las casas, Cartagena lo necesita. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Se preguntan, yo comento. La vida para el palenquero es un sufrimiento. La muerte lo pone alegre y toca el pechiche. Y yo como soy cristiano, la muerte me pone triste. La vieja me trajo al mundo dicharachero y contento. No quiero solemnidades, tampoco me caiga en luto. Que suenen las acordeones y gaitas para el difunto. Si me muero, quémeme de la cabeza a los pies. Si estoy vivo, quiérame, soy un man de buena fe. Así como es José Luis Pulgar, también habla con el espejo. Saberlo, esa historia, ¿quién la hizo? Si se mata un terrorista, va al paraíso. Si un católico lo hace, va para el infierno. Entonces, ¿cuál es la vaina? A ver quién tiene razón. Por eso es que mucha gente no entiende la religión. No vayan a creer por eso que yo me he vuelto un ateo. Es que ahora estoy consultando con el hombre del espejo. Si me muero, quémeme de la cabeza a los pies. Si estoy vivo, quiérame, soy un man de buena fe. El hombre del espejo, ganador del Rey de Reyes en Arjona, sino que lo digan Libardo y William Simancas. Al campo santo hablo siempre con mis viejos, a mi madre idolatrada que quise tanto. Al viejo Miguel le pido siempre un consejo, que me libren de los vicios que me cobran con su manto, que yo me defiendo solo con el hombre del espejo. Si van por el purgatorio me saludan al landero, que junto a Ramón y Toño ahorita escuchan mi canto. Si me muero, quémeme de la cabeza a los pies. Si estoy vivo, quiérame, soy un man de buena fe. Esta nota nostálgica se la dedico a todos los amigos que me han acompañado en esta vida.